¿Qué has decidido, Kakaroto? ¿Vamos a hacer la fusión sí o no? ¡Elige de una vez! Tú no tienes nada que elegir. Ahora puedes escuchar lo mejor de la música fusionada con Flavio Reyes, solamente aquí en... ¡Fusión! Así que no te despegues porque ya comienza ahora mismo. Señoras y señores, muy pero muy buenas tardes. Espero y se la estén pasando de lo mejor en este rico jueves. Como dice mi compañero Nico en su programa Hacer Rock un viernes chiquito, espero y se la estén pasando de lo mejor, que tengan una gran sonrisa dibujada en el rostro. Recuerden que con esto cualquier problema y cualquier adversidad de la vida será mucho más sencilla. Y bueno, vámonos con la música. En cuestión de música, lo que acabamos de escuchar fue algo de Ximena Sariñana. Y tenemos grandes canciones y grandes bandas para el día de hoy, ponernos muy muy de buenas. Sin embargo, quiero dar una muy muy mala noticia para lo que es Radio TV Croc. Por favor, música. El día de ayer sucedió algo que para nosotros fue muy muy doloroso, ya que tuvimos la partida de un compañero de aquí de Músicos y Artistas, también considerado parte de Radio TV Croc. justo ayer terminando su programa Fusión con Flavio Reyes, unos momentos después de que lo terminamos, me dieron la gran noticia que este señor pues estaba trabajando. Yo incluso hace unos momentos había tenido la oportunidad de estar con él, de estar platicando, incluso cuando llegué me lo encontré en el elevador. Pero la verdad es algo que sí, sí me duele mucho, porque a pesar que el señor Víctor Hugo Pochad era una persona mayor, un tanto mayor, era totalmente autosuficiente, él vivía solo muy cerca de la villa, siempre tenía una actitud positiva, siempre tenía una sonrisa dibujada en el rostro, siempre tenía muchas cosas buenas para regalarnos a todos. Sin embargo, pues ayer trabajando, él se dirigía a alguna parte a llevar algunos documentos y pues le dio un paro fulminante, en verdad. Señor Víctor Hugo Pochad, el tiempo que tuve la oportunidad de convivir con usted, estos ocho meses que llevo en la Croc, usted siempre fue un gran ejemplo, ya que siempre lo vi demasiado limpio, muy muy pulcro el señor. Tuvimos muchas oportunidades de platicar, de convivir. Señor, solo quiero decirle que en donde quiera que esté, pues recuerde que siempre lo vamos a estar recordando para todo el equipo de Radio TV Croc y de músicos y artistas. En verdad que su partida nos ha dolido mucho, sin embargo, pues sabemos que usted nos estará cuidando desde donde quiera, en donde esté. Es una noticia que me duele mucho, en verdad, porque podría contar con una mano de las personas que me siento feliz y orgulloso de haber conocido, y este señor es una de ellas. Señor Pochad, de nuevo, espero y esté feliz, porque usted, estoy seguro que murió como quería morir. Usted murió trabajando, era la persona más sana de aquí de Radio TV Croc. Nunca se quejó de nada, nunca se achacó de nada. Siempre lo vimos muy, muy activo y muy, muy contento. Pero bueno, como dicen, la fiesta debe de seguir. Debemos continuar con todo esto. Sí, sabemos que la partida del señor Pochad nos dolió mucho a todos, y en verdad que lo vamos a extrañar demasiado. Creo que el tiempo que estuve con él le demostré todo el afecto que se ganó en tan poco tiempo, y creo que de todos. Pero bueno, sigamos con este su programa, Fusión con Flavio Reyes, y claro, solo por aquí, por Radio TV Croc. Los dejo con esto, que es de una gran banda que me gusta mucho, directamente desde el planeta Changón. Ellos son Soul Sonora, y esto que se llama El Malvado Doctor Tocino. Señor Malvado Doctor Tocino, para ti. ¡Familia! ¡Tanto! Yeah. Muchas gracias. Eso fue el malvado Doctor Tocino. Nosotros fuimos South Sonora. Y recuerden que el funk está con ustedes. Y eso que acabamos de escuchar fue el malvado Doctor Tocino. Esto que es de Soul Sonora. Espero y se le estén pasando de lo mejor en este rico viernes chiquito. Recuerden que a pesar de que hace un poquito de calor y está haciendo calor, no olviden salir abrigados y salir con el paraguas, porque en verdad que este clima ahorita dice sí y al rato dice que no, así como los papás cuando les pides permiso para salir, es exactamente lo mismo, así que no lo olviden porque pueden resfriarse y si llegan a enfermarse de cualquier cosa, recuerden que es muy malo automedicarse, debemos acudir al médico. Pero bueno, sigamos con muy muy buena música. Esto que viene ahora es de Clasoteo Orquesta, esto que se llama Gala, esto que es un gran, una gran fusión de tantos, tantos géneros musicales. Y bueno, todo esto pues hacen la Unión de Música Balcana. Esta banda pues es nueva aquí en su programa Fusión con Flavio Reyes, así que esperemos si les guste, esperemos si sea de su agrado. Con esta canción que se llama Gala, recuerden comunicarse mediante las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube como Radio TV Croc. En Twitter ya sabes, simplemente agrega un arroba al inicio, arroba Radio TV Croc. Y listo, estará en contacto con todos nosotros. Bueno, vámonos con esta canción y ya regresamos a este su programa Fusión con Flavio Reyes, solo por aquí, por Radio TV Croc. Así que no se despeguen. Thank you. Y eso que acabamos de escuchar, eso que termina así de repente y que me agarra en curva, pues es algo de Tlazoteotl Orquesta, con eso que se llama Gala. Espero y les haya gustado tanto como a mí. Esos pajaritos de fondo pues son parte de la canción. No crean que nos salimos a hacer el programa aquí al parque de Chapultepec. No. Y bueno, para todos aquellos que se sientan un poquito tristes, un poquito dolidos, pues espero y no escuchen esta canción porque los va a mandar aún más para abajo. Esto que viene ahora es algo de Mon Laferte o Mon Laferte, como quieran llamarla, con esto que se llama Tormento. También recuerden que tenemos cuponeras para Cinemex, para el Fun Central y para Six Flags. Así que señoras, señores, aprovechen. Porque ya sabemos que simplemente por ser agremiados de la Croc ya tendríamos descuentos en estos o en cualquier otro parque, en cualquier otro restaurante, en museos, en tantas cosas tenemos descuento los que somos agremiados a la Croc. Pero para los que no quieren salir o quieren conocer lo que hace la Croc, pues estamos regalando cuponeras al público en general, no importa que no sean agremiados a la Croc. Para que sepan, algunas de las pocas cosas que está haciendo la Croc con este sindicalismo social del siglo XXI. Pero bueno, vámonos con un poco más de música. Como ya les dije, esto que viene ahora es de Mon Laferte, con esto que se llama Tormento. Así que no se despeguen de su programa Fusión con Flavio Reyes, que ya regresamos con más música. Mi amor fue sincero, te quise de verdad, a pesar de tu silencio, te quise más. Un beso en el metro fue todo. Ay, ay, ay, ay, ay. Quien haya dejado dolida a esta mujer, en verdad que la dejó demasiado, demasiado triste, porque estas canciones no son normales en un ser humano. Pero bueno, eso que acabamos de escuchar fue algo de Mon Laferte con eso que se llamó Tormento. Esperamos y se le estén pasando de lo mejor en este día jueves, ya 14 de junio, ya mañana es quincena, lo que muchos estamos anhelando. Pero bueno, mientras sigamos con este su programa Fusión con Flavio Reyes, porque recuerde que nuestro único objetivo es de que usted se sienta bien, ponerlo de buenas con nuestra música, y espero ponerlos de buenas con mi actitud, o al menos con mi voz. Tal vez hoy sí me escucho un poquito decaído, ya les mencioné al inicio del programa el por qué estamos así, y todos estamos así aquí en Radio y TV, creo que en músicos y artistas. Pero bueno, hay que seguir la vida, unos van, otros se quedan, otros llegan, así que pues debemos adaptarnos y debemos enfocarnos a lo que estamos haciendo. Y es así como nos damos cuenta que creemos que tenemos asegurada la vida, pero realmente está pendiendo de un hilo, está en una cuerda floja. Pero no hablemos ya de malas cosas, que estamos haciendo lo contrario entonces de este programa, que es alegrarlos y ponerlos de buenas en este día. Vámonos, para ponerlos de buenas, estoy seguro que esto nos va a poner a bailar a todos. Vámonos con esto que es de Too Many Souls y esto que se llama Kings Avenue. Así que vámonos con más música, no se despeguen, agarren una pareja, que en verdad esta canción está para chuparse los dedos. We'll be right back. Y eso que acabamos de escuchar fue de Too Many Sus. Ahora el saxofonista de esta banda está con Lucky Chops. Esta banda que también es muy buena. Ya hemos estado hablando demasiado de ellos y hemos estado escuchando su música en este su programa. Pero debo de confesarles que me gustan mucho estas bandas. Y bueno, pasamos de algo que no muchos conocen a algo que todos nos vamos a saber y todos vamos a cantar. Vámonos con esto que viene ahora. Vámonos con esto que es de Natalia Lafourcade, con esto que se llama Ella es Bonita. Esta canción que ya tiene algunos ayeres, sin embargo, pues nos sigue poniendo de buenas, o al menos a mí, nos sigue poniendo a bailar y ponernos un poquito relajados. Así que vámonos con esto que es de Natalia Lafourcade y esto que se llama Ella es Bonita. No se despeguen de su programa Fusión con Flavio Reyes, solo por aquí, por Radio TV Croc. Eso que acaba de sonar aquí en su programa Fusión con Flavio Reyes fue Ella es Bonita a cargo de Natalia Lafourcade. Vámonos con una canción mucho más baja de decibeles, algo que nos va a tranquilizar mucho y nos va a poner demasiado relajados. Sin embargo, es una muy muy buena canción esto que nos pide la señorita Sandra, la guapísima señorita Sandra. Con mucho cariño se la ponemos aquí de sus amigos de Radio TV Croc. Vámonos con más música y ya regresamos a este su programa. Los dejo con esta canción que es de Ampersand y esto que se llama Si Tú. Así que ya regresamos, no se despeguen. Ya volvemos. Y bueno, eso que acabamos de escuchar fue algo de Ampersand con eso que se llamó ¿Y tú? Vamos a ponernos muy muy de buenas y vamos a ponernos a bailar porque ya me dijeron que aún me escucho muy muy decaído en mi voz. Pero bueno, es algo que les pido por favor me comprendan porque en verdad sigo muy sacado de onda y sigo creyendo que estoy en un sueño, me sigo sintiendo en un sueño. Pero bueno, vámonos con más música. Esto que viene ahora es algo de Bonescarate y esto que se llama Daydream, algo que nos va a poner muy muy de buenas y nos va a poner a bailar. Así que no se despeguen y recuerden sonreír porque ante cualquier problema y cualquier adversidad de la vida, señor Marco Machado, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Está entrando aquí a la cabina el señor Marco Machado. Recuerden que ante cualquier problema y cualquier adversidad de la vida, pues es mucho más fácil resolverla con una sonrisa. Vámonos con más música y ya regresamos a este su programa Fusión con Flavio Reyes. No se despeguen. We'll be right back. be my lover. You gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. You got to take it easy, but that's the way it is. So here's a story from A to Z. You wanna get with me? You gotta listen carefully. Got M in the place, so exit in your face. You got G, I can see. Y bueno, gracias por seguirnos acompañando aquí en su programa Fusión con Flavio Reyes. Eso que acabamos de escuchar fue algo de Bones Carrot con eso que se llamó Date Rape. Y después escuchamos a Skame Leon con eso que se llamó Wannabe. Tuve que ausentarme un poco, ya que mi compañero Marco Machado me pidió un poquito de ayuda. Y después pues fui a gorrear, como se dice coloquialmente, unas cosas muy muy ricas que están haciendo aquí en el programa de manualidades. Están haciendo una gelatina de cilantro y otras cosas, queso, y tantas cosas que sabe muy muy rica. Se sirven con estas típicas galletas saladas que son redondas, y saben muy muy ricas, y chiles así jalapeños, uff. Y por eso estoy luchando ahorita un poquito contra el hipo, así que lo que yo acabo de luchar con el hipo, vámonos con un poco más de música. Esto que viene ahora es de los Caligaris y esto que se llama Arriésgate. No se despeguen de su programa Fusión con Flavio Reyes, que ya regresamos. Tanto mañana que ya empieza el recital. Vos sabías que si ajustaba la cuerda se va a cortar. No importa si la segunda ya te vas a acostumbrar. Lamentarse es inútil, lo pisado ya no tiene solución. Nadie avanza con el auto mirando el retrovisor. Antes de que el tren se pase no perdés nada si lo intentas. No esperes que llegue, solo lo tenés que ir a buscar. Adelante, eso es vivir, tu historia vos la escribís. No le dejes al destino lo que puedas deceder. Adelante, eso es vivir, tu historia la escribís vos. El destino todavía lo tenés en borrado. Campeonato, y si lo quieres ganar, camina hacia la victoria que vos pateas el penal. Adelante, eso es vivir, victoria vos la escribís. No le dejes al destino lo que puedas deceder. Adelante, eso es vivir, victoria la escribís vos. El destino todavía lo tenés borrado. eso que acabamos de escuchar fue a los Caligaris con eso que se llama Arriésgate. Ya me pasó un poquito la lucha contra el hipo y todo esto por ir a gorrear algunas cosas que están haciendo aquí en la producción de TV con manualidades. Todo por ir de buena gente a ayudarles con un poquito del audio. Pero bueno, sigamos en este programa. Eso que acabamos de escuchar, como ya les dije, fue de los Caligaris. Espero y se le estén pasando de lo mejor en este jueves, que estén en compañía de sus seres queridos, y si no son sus seres queridos, pues ni modo, hay que aguantarlos porque así es la vida. Sigamos con esto. Lo que viene ahora es de Inspector con esto que se llama Es por ti, así que señoras, señores, no se despeguen, que ya seguimos aquí en su programa y tenemos cuponeras para Cinemex, para el Fun Central y también para Six Flags, así que no se despeguen, que ya volvemos y pidan sus cuponeras. Acabamos de escuchar fue algo de Inspector con eso que se llamó Es por ti, esta canción que estoy seguro y nos puso muy muy de buenas. Lamentablemente hemos llegado al final de este su programa Fusión con Flavio Reyes. Gracias por acompañarnos una vez más, y de nuevo, señor Pochat, en donde quiera que esté, pues espero y esté tranquilo, y espero y esté muy bien, que nosotros aquí lo vamos a recordar por siempre y siempre lo llevaremos en nuestro corazón. Señoras, señores, yo los dejo con esta canción que es de Left Alone y esto que se llama Odio el Día. Espero y pasen un excelente jueves y no olviden sonreír. bye bye. Y nos escuchamos mañana. Recuerde que si no nos puede escuchar en vivo a las 3 de la tarde, nos puede escuchar en la repetición a las 10 de la noche. Y también tenemos los podcasts en la página www.radiotv. Creo que así que nos escuchamos mañana. Bye bye. Vamos de aquí, me...